coraje y tenta seguir, porque sé que no puedes amarme. Tú y yo somos de mundos distintos. Dios no va a tolerar que me ames. Mejor sigo solo mi ruta al olvido. Nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte, donde mis pasos alcancen a arrancarte de mi cuerpo, de mi alma y de mi mente. Hablaré con Dios para que pueda comprenderme si no puedo entender lo que por mí él ya ha decidido, porque arrancarte de mi alma ya no puedo. Y sale tu amor y mis versos, solo quedo yo. De mi alma y de mi mente. Hablaré con Dios para que pueda comprenderme si no puedo entender lo que por mí él ya ha decidido, porque arrancarte de mi alma ya no puedo. Los médicos Gustavo Aroca, Chique Calderón, Alba Lucina y Hernán Cotes. Pero yo no he podido olvidarte, porque en mi presente tu recuerdo está. No se puede olvidar la persona que has besado con el alma abierta. Te quedaste a vivir en mi alma, aunque en las mañanas no esté tu presencia. Nunca habrá un camino donde pueda detenerme y no pensarte, donde mis pasos alcancen a arrancarte de mi cuerpo, de mi alma y de mi mente. Hablaré con Dios para que pueda comprenderme si no puedo entender lo que por mí él ya ha decidido, porque arrancarte de mi alma ya no puedo. Y sale tu amor y mis versos, solo quedo yo. Ahí nunca habrá un camino donde pueda